El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde ya con 13 minutos, hoy 16 de noviembre de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 46, han transcurrido 321 días del año, temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 15 grados centígrados. Además, con lluvia, imagínese, lloviendo con el friecito que está haciendo, inmediatamente uno se morma, si no se ha tapado, bueno, el dolor de garganta. Y está la influenza, la influenza estacional a todo lo que da, pegándole a medio mundo. Los temas que tenemos el día de hoy, mire, vamos a revisar esto de el Tratado de Libre Comercio, cómo nos afectaría el hecho de que Estados Unidos de Norteamérica en el mes de agosto de 2017 haga la propuesta de que se retira del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Ya Donald Trump, el presidente electo, lo anunció, dijo que a partir del 20 de enero hará todas las diligencias que sean necesarias a fin de que en el mes de agosto de 2017 inicien la salida de este tratado. Sin lugar a dudas, un tema que nos va a afectar seriamente de darse las condiciones que propone Donald Trump. Y si no, también nos va a causar afectación. Vamos a platicar el día de hoy con Fabiola Kramski. Ella se encuentra allá en San Francisco, en Estados Unidos, y es analista de esos temas de negocios y relaciones internacionales en Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a buscarla para que nos haga el favor de dar una visión de qué es lo que está sucediendo. Por otro lado, Petróleos Mexicanos. El día de hoy estuve en la presentación de un evento internacional donde participó Petróleos Mexicanos, y dicen que efectivamente las probabilidades de que suba el precio del barril de petróleo mexicano son bajísimas, que lo máximo que se podrá alcanzar son $40, pero que a largo plazo la tendencia es que siga bajando. Vamos a platicar con el maestro Ramsés Pech Razo. Él es especialista en temas de energía y petróleo a nivel mundial, para que nos diga qué está sucediendo con esto de la licitación de la ronda 2 que realiza Pemex. ¿Realmente estamos en condiciones de poder salir adelante? ¿O al parecer estamos cayendo en un pantano donde si nos movemos nos hundimos? Mientras tanto, si le parece bien, nos vamos al punto crítico de la noticia. Juez dicta auto de formal prisión al exgobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, por los delitos de defraudación fiscal equiparada y lavado de dinero. Raúl Cervantes, titular de la Procuraduría General de la República, designa a Alberto Elías Beltrán como subprocurador jurídico y de asuntos internacionales, a Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, subprocurador especializado en investigación de delitos federales, y a Sara Irene Herrera Díaz, subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. Además, ratifica en el cargo a Gilberto Higuera Bernal como subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. Presupuesto de Egresos 2017 contempla más recursos para el Seguro Popular. Gobierno Federal transferirá a las entidades al menos 43% de los fondos correspondientes a la cuota social y a la aportación solidaria. Secretaría de Relaciones Exteriores impulsa 11 acciones para apoyar a mexicanos en Estados Unidos. Mediante una aplicación para smartphones y una línea telefónica, los connacionales contarán con información y orientación oportuna por parte del gobierno de la República. Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas pronostica que tras el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, México sufrirá una parálisis de flujos de inversión, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha dado a lo largo del día. ¿Qué les parece que nos vamos al recorrido federal, no? Por el ámbito federal, Rubén Labastida, ya está Francisco Montaño, nuestro compañero reportero del periódico El Punto Crítico, allá en el Senado de la República. Ahora sí, ¿no? Francisco Montaño, pretenden hacer blindaje financiero al Instituto Mexicano del Seguro Social ya después de que se lo escabecharon. Así es, Eduardo, pues el IMSS tiene garantizada su viabilidad financiera hasta el 2035, aseguró su director Miquel Arriola ante la Comisión de Desarrollo Social del Senado. El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social recordó que en su asamblea del 26 de octubre se anunció que el IMSS tiene viabilidad financiera hasta el 2019, pero hoy, ante senadores, dijo que tiene la receta para ir reduciendo la brecha de ingreso-gasto y con eso llegar a los años más altos en materia de presiones financieras, que es el 2035. Arriola explicó que se debe a la disciplina financiera que ha implementado el instituto, porque este año fue cuando menos usó de reservas de empleo, lo que generó un 72% de ahorro en el uso de las reservas para 2017. Explicó también que la presente administración se ha logrado el mayor número de empleos en la historia, con 2.503.018 empleos formales hasta octubre pasado. Y eso implica que los ingresos BRIM se han incrementado en 37% en términos nominales, lo que implica, dijo, un crecimiento de 70,000 millones de pesos en 3 años, dijo el funcionario. Finalmente, el director del IMSS destacó que en el 2016 el abasto de medicamentos es del 99%. Este es mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por tu reporte. Un fuerte abrazo y que tengas muy buen día. Muy bien, buenas tardes, Rubén. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bueno, pues continuamos esta tarde con nuestro recorrido a nivel federal. Y bueno, pues Juan Carlos Zárraga Sarmiento, nuestro analista político, nos tiene un reporte desde la Cámara de Diputados. Foro, por supuesto, sobre biodiversidad en Cámara de Diputados, cerca de este foro sobre biodiversidad. ¿Qué tal, Juan Carlos? Qué gusto saludarte. Muy buen día. Rubén, buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Rubén, en Cámara de Diputados el día de hoy se llevó a cabo un foro con vistas a la participación de nuestro país en el Foro Internacional de Biodiversidad que se va a llevar a cabo la primera semana de diciembre en Cancún. Como hemos comentado desde el Punto Crítico, México es sede de este foro internacional. Y bueno, en el foro que hoy se realizó aquí en Cámara de Diputados, con vistas a cuál va a ser la posición de nuestro país, salió a relucir un tema muy importante, Rubén. Resulta ser que en el Senado de la República está por presentarse una iniciativa de ley que pretende crear la nueva ley de biodiversidad, pero resulta ser que la conclusión fundamental aquí del Foro de Cámara de Diputados es que nuestro país no necesita una nueva ley de biodiversidad, sino que se necesitan armonizar las leyes vigentes que tienen que ver con biodiversidad. ¿Como cuáles leyes estamos hablando? Bueno, se está hablando de la Ley General de Cambio Climático, se está hablando de la Ley General de Protección al Ambiente y se está hablando también de una ley de desarrollo forestal sustentable. Esta es una de las conclusiones más importantes y veremos qué pasa en el Senado de la República, porque en Radio Pasillo, Rubén, se rumora que el próximo martes quieren dar el albazo el Partido Verde y presentar esta iniciativa de ley. Correcto, pues muchísimas gracias por tu reporte muy oportuno, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, y aprovechamos para solicitar tu punto de vista sobre lo mencionado hoy por el jefe capitalino Miguel Ángel Mancera, que le pidió al Consejo Económico y Social Capitalino un análisis sobre la posible modificación al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. ¿Qué nos dices al respecto? ¿Cuál es tu comentario, punto de vista? Bueno, Rubén, aquí hay dos cosas que hay que tomar con mucha cautela. En primer lugar, tenemos que recordar que el hoy electo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, una de las cosas que estuvo mencionando mucho durante su campaña es la modificación de este Tratado de Libre Comercio. Segundo, bueno, el otro tema importante va a ser cuál va a ser la política internacional de México ante esta posibilidad. Y derivado de esto, Rubén, es conveniente que no solo el jefe de gobierno de la capital del país, sino que todos los gobernadores, bueno, pues empiecen a ver cuáles podrían ser las implicaciones de una posible modificación a este tratado. Porque recordemos, Rubén, que este tratado, entre otras cosas, tiene que ver con la economía de los países y con la forma en que realizan el comercio entre ellos. No está por demás el tener una visión de lo que podría pasar de modificarse y, por otro lado, bueno, pues prepararnos a las ocurrencias, o ya no sabemos cómo llamarlas, Rubén, de este nuevo presidente de los Estados Unidos, ¿no? Hay algunos que le dicen las trompadas, ¿no? Claro, el Bocotas, ¿no? También le dicen el Bocotas. Oye, pues muchas gracias, Juan Carlos. Te mando un fuerte abrazo y gracias por tu comentario siempre oportuno aquí en El Punto Crítico. Un gusto saludarte, Rubén, a ti al auditorio. Hasta luego. Efectivamente, mis estimados amigos del Punto Crítico que nos siguen todos los días, muchísimas gracias. Arroba El Punto Crítico, esto en las redes sociales y también a través de facebook.com/El Punto Crítico. Estamos transmitiendo en vivo a todo color desde aquí, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verón y Cansures. Y bueno, pues los invitamos a que nos sigan, por supuesto, a que visiten nuestro sitio oficial en internet, que es www.elpuntocritico.com. Y como bien lo estábamos comentando hasta hace un momento, el jefe capitalino Miguel Ángel Mancera instruyó al Consejo Económico y Social para hacer un análisis sobre el posible panorama ante una modificación del Tratado de Libre Comercio por parte del gobierno que encabeza Donald Trump. El jefe capitalino dijo que si es que se va a abrir este Tratado de Libre Comercio, saber de qué se trata, qué podemos hacer, cuál es el rol que estará jugando nuestro país. Varias dudas, cuáles son los puntos que hay que defender, cómo vamos a proteger nuestra economía, entre otras cosas, es lo que estuvo mencionando el día de hoy. No lo quiero hacer a título particular, porque para eso existe un Consejo Económico en la ciudad. Es lo que mencionó, entonces quiero estar bien informado con una línea de análisis, un estudio serio y que nosotros podamos presentarle a la ciudadanía qué es lo que opina el Consejo derivado de esta experiencia respecto a esta posibilidad. Reiteró que seguirá impulsando el tema del salario mínimo. Mancera, por cierto, asistió a la presentación del partido de la NFL entre Oakland Raiders contra Houston, Texas, que se realizará en la Ciudad de México en estos días. Bueno, pues llegó el momento de una pausa, es muy breve, y continuamos aquí en El Punto Crítico con información útil para la toma de decisiones. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Gusto saludarlos. ¿Cómo están? Muy buena tarde. Bueno, continuamos con la información presentada aquí en El Punto Crítico. Para ustedes que amablemente nos siguen, arroba El Punto Crítico, síganos. Y bueno, pues esté bien informado, eso es lo más importante para nosotros. Tenemos ya el gusto de que vía telefónica el senador del Partido Acción Nacional por el estado de Yucatán, Daniel Ávila Ruiz, nos acompañe el día de hoy vía telefónica para platicar de este lamentable suceso del cual pues nos estamos enterando recién los mexicanos, de pena ajena, por supuesto, saber pues todo lo que está sucediendo con Roberto Borge, ex gobernador de allá de Quintana Roo. ¿Qué tal, cómo está, senador? Muy buenas tardes. Rubén Labastida, muy buenas tardes a todo el auditorio del Punto Crítico, a tus órdenes. Una vez más, agradeciendo el que nos tome la llamada, senador Daniel Ávila Ruiz, pues queremos conocer su punto de vista en torno a estas hectáreas que vendió, los vendió a precio regalado el exgobernador cuando estuvo a cargo. ¿Cuál es su opinión, su punto de vista, senador? Pues en primer lugar, yo creo que la nueva autoridad estatal, el nuevo gobernador Carlos Joaquín González, tendría que estar primero presentando las denuncias ante la autoridad correspondiente por por esta venta ilegal de tierras en todo el estado de Quintana Roo, específicamente en el municipio de Tulum. Hay tierras que están pues prácticamente a orilla de la playa y que pues tienen una plusvalía muy muy alta, y eso se estuvo replicando no solamente en el municipio de Tulum sino en otros municipios como Solidaridad, donde se encuentra Playa del Carmen, Cancún, entre otros municipios que tienen una alta plusvalía de esos terrenos. Así que tenemos una situación muy lamentable. ¿Ustedes qué opinan ahí en Acción Nacional sobre esta situación? Yo creo que se tendría que estar aplicando todo el peso de la ley, por supuesto presentar las denuncias con pruebas, con documentos, y pues ahí la autoridad tendría que estar investigando, tanto la Auditoría Superior de la Federación o en su caso la propia Contraloría del Estado, la Secretaría de la Función Pública y, por supuesto, la Procuraduría General de la República. Estamos, pues, todos sabemos que son recursos de todos los quintanarrenses y que se están, pues, haciendo mal uso de esos recursos. Entonces, yo creo que sí se tiene que investigar y se tiene que aplicar todo el peso de la ley. Entonces, en ese sentido, yo creo que el gobierno que está entrando, el gobierno del Estado, a cargo de Carlos Joaquín, tendrá que hacer esas denuncias con pruebas y pues prácticamente fincar responsabilidades contra quien resulte responsable. Senador, ustedes de alguna manera ya tenían, digamos que, pues dio un poco de información respecto a este tema de lo que estaba sucediendo allá en Quintana Roo. También recién se enteraron a través de las redes sociales, a través de los medios informativos, de esta lamentable situación. Sí, efectivamente, nosotros en su momento presentamos las denuncias específicamente por el caso de Tulum, ahí en Quintana Roo, por el despojo de tierras, inclusive para personas que ya tenían inclusive hoteles, inclusive tuvieron que desalojar a los turistas, tanto nacionales como extranjeros, que estaban hospedados en estos hoteles, y que de manera arbitraria el gobierno del estado anterior y la policía estatal entró a desalojar a los turistas nacionales y extranjeros, y esto pues proyectando una pésima imagen recibían a turistas extranjeros en estos hoteles de Tulum. Desgraciadamente, eso es lo que pasó en su momento, que denunciamos, y que yo creo que pues es replicando en otros municipios del estado de Quintana Roo, y que se tiene que investigar y se tiene que fincar responsabilidades. Denuncia, senador, entonces, que no fructificaron, desgraciadamente, en esa época en la que ustedes lo señalaron. Y bueno, pues ahora, ¿quién es el encargado de llevar a cuentas a Roberto Borge? Por supuesto, yo creo que el gobernador actual, Carlos Joaquín, es el encargado de denunciar estas irregularidades, de ver que se llegue hasta lo último, que se castigue conforme a derecho, conforme a la ley. Y pues en ese sentido, si hay recursos públicos federales destinados para Quintana Roo, también tendría que ser competencia de la Secretaría de la Función Pública, de la Auditoría Superior de la Federación y, por supuesto, de la Procuraduría General de la República. Si se tratasen de recursos estatales, pues, del gobierno de Quintana Roo, tendría que ser, en ese sentido, la Fiscalía del Estado, la Procuraduría del Estado de Quintana Roo. Así que tenemos una amplia lista de personas que fueron beneficiadas con esta venta de terrenos en Playa del Carmen, Senador, Cozumel, Benito Juárez, Tulum, Puerto Morelos, que son además principales sitios de actividad turística. No sé si usted desea agregar algo más, alguna denuncia más respecto a este lamentable caso del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. Nosotros le vamos a estar dando seguimiento puntual a las denuncias que presentamos en su momento por el caso específico de Tulum, y vamos a coadyuvar con la autoridad para estar aportando pruebas y documentos para que se finquen responsabilidades. O sea, recordemos que son recursos de todos los quintanarroenses, que en ese sentido, como integrante de la Comisión de Reforma Agraria en el Senado de la República, pues le vamos a dar puntual seguimiento a esta denuncia específicamente por el caso de Tulum, pero lógicamente si el gobernador actual, Carlos Joaquín, nos pide coadyuvar en estos terrenos que se vendieron en Playa del Carmen, en Cozumel, en Pino Suárez, etcétera, con muchísimo gusto vamos a apoyar. Pues muchas gracias por sus palabras, por tomarnos la llamada el día de hoy, que tenga muy buen día, y estamos aquí a sus órdenes en el Punto Crítico, senador Daniel Ávila Ruiz. Un saludo a todo el auditorio de Punto Crítico. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues ahí tenemos el punto de vista de Acción Nacional esta tarde. Son las 5:35, la temperatura 14 grados centígrados aquí en la Ciudad de México. Vamos a una pausa y continuamos informándole oportunamente. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7719. 5711 y 5211-7793. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/ElPuntoCrítico. Twitter @ElPuntoCrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Son las 5 de la tarde con 38 minutos en su programa El Punto Crítico. Escúchenos de lunes a viernes a partir de las 17 horas, 5 de la tarde. Aquí estamos a las órdenes, por supuesto, para llevarle lo mejor de la información, lo más reciente, lo más actual. Y bueno, pues ahora tenemos vía telefónica al especialista y consultor en temas de petróleo, Ramsés Pecha Razo, máster en administración de negocios, ingeniero químico. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, maestro? Buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlo. Bueno, pues maestro, en esta ocasión queremos conocer, saber acerca de la ronda 2 en Pemex, de qué trata, cómo es que se va a llevar a cabo este proceso de la tercera fase en la segunda ronda de licitaciones de Pemex para explorar y extraer energéticos. Bueno, es la ronda la sacó la Secretaría de Energía el día de ayer, si no me equivoco, y van a ser áreas en la cuenca de Burgos y en ciertas zonas de la parte terrestre en la zona sur. Lo importante de todo esto es que estamos viendo cada día más rápidamente la integración de nuevas áreas donde la Secretaría de Energía está solicitando para que empresas del extranjero puedan hacer la inversión necesaria y la extracción de hidrocarburos. Creo que lo importante de todo esto es que el campo que se están sacando van a ayudar bastante a la reincorporación de reservas, siendo que ahorita la inversión en la parte donde es en el mar, lo que se llama parte de aguas someras o profundas, están resultando un poquito caras en el sentido con el tipo de cambio y con toda la tecnología y con las variaciones que se tienen en la geopolítica, y esperando que el OPEP se defina si el próximo año va a bajar o no la producción que tiene establecida en este momento. Con esta situación, ¿el gobierno qué es lo que quiere llevar a cabo, Master? Lo que quiere el gobierno con esto es reducir la inversión directa que se realiza vía Pemex por la asignación del presupuesto que se aprobó el 15 de noviembre y que el riesgo sea asumido por la iniciativa privada desde el punto de vista geológico, comercial y sobre todo el financiero, para que México, o más bien dicho la nación, no arriesgue tanto capital en cuanto a las inversiones que se vayan a realizar. Esta área de Burgos, bueno, ¿qué es lo que contiene? ¿Por qué es tan importante? Porque lo que tiene es el desarrollo de cuencas gasíferas que tienen algunos condensados, otros tienen gas seco, y eso nos ayudaría a incorporar producción de gas natural que estamos haciendo la importación hoy en día. Con esto lo que podemos hacer es que podemos minimizar la importación de gas natural conforme a lo que estamos desarrollando e importando el día de hoy. Esto que nos está mencionando implica que los márgenes de utilidad disminuyen frente a los campos con crudo añadido, conocido como gas húmedo. Sí, el gas húmedo, lo importante, por ejemplo, en la cuenca de Burgos, que tienes un condensado que se llama condensado, que tiene un grado API entre 40 y 45 grados, y ese vale más o menos el barril entre los 45 y, bueno, más o menos como el precio del West Texas y el Brent, que es un crudo ligero. Correcto. Y además hay otros campos, habrá otros campos de licitación. ¿En dónde están ubicados, maestro? Mira, están ubicados en la cuenca, en la parte sur, uh-huh, en donde se van a estar desarrollando. Y lo importante de todo esto es que ya tenemos desde la ronda 1, las tres salieron y están asignadas, la 4 que va a salir ahorita en la parte de aguas profundas, los farm out que están saliendo al campo Trión y los de aguas someras enfrente de las costas de Tabasco y Campeche, y con esto ya se tiene la ronda 2.1, la 2.2, que van a darle continuidad a la parte de la incorporación de reservas, mantenimiento de la producción, y sobre todo hay que aclarar esto, todo lo que está saliendo hoy en día no vamos a tener una producción en corto plazo, es una producción de largo plazo, como por ejemplo la parte de aguas someras, más o menos vamos a tener 4 años, la parte de terrestre más o menos 4 a 6, de entre 3 a 5 años, y las de aguas profundas más o menos entre 7 a 10 años, porque hay que desarrollarlo. Y todo esto nos va a ayudar a poder incrementar la producción o en su momento mantenerla, y sobre todo incorporar nuevas reservas, que es lo que nos está haciendo falta en el país. Bueno, pues ahí tenemos que el gobierno está preparando el terreno para estas licitaciones, maestro. La ronda 2.1, la 2.2, y la próxima será anunciada el 5 de diciembre, ¿no? Sí, que será anunciada, y creo que hay que estar pendiente, porque lo que hay que visualizar es que esas áreas hay que ver qué compañía lo ganan, y sobre todo las compañías que están teniendo ahorita escasos recursos por la caída de la inversión de Pemex, ver cuáles son las empresas que ganarían, y bueno, y ofrecer sus servicios, las compañías que estén dedicadas a los servicios de perforación y terminación. Correcto, pues allá tenemos la información el día de hoy respecto a esta serie de rondas. Agradecemos mucho, maestro Ramsés Pech Razo, el que nos platique acerca de esta ronda de licitaciones de Pemex para explorar y extraer energéticos. No sé si usted desea agregar algo más ante esta entrevista que hemos tenido el día de hoy. Sí, mira, tuve la oportunidad de ir ahorita al Congreso, al colegio, de la parte de geólogos, y me encontré con bastantes estudiantes que son la base fundamental para nuestro país, ahí en Pachuca. Lo importante de todo esto es que necesitamos la geología no solo esté abocada en la industria de hidrocarburos, sino también esté abocada en la parte de minería y en la parte de geotermia, y sobre todo en la construcción de nueva infraestructura que se pueda utilizar para la construcción de ductos. Los geólogos son una parte muy importante que ayudan a estudiar la roca matriz de los yacimientos y sobre todo hacer los estudios necesarios para ver en dónde se pueden asentar nuevas infraestructuras. Muy bien, pues muchas gracias. Muy interesante, muy importante lo que nos está mencionando el día de hoy. Estamos a sus órdenes. Un fuerte abrazo, maestro. Buenas tardes, que tengan buen día. Cuídense. Aquí estamos en el punto crítico, por supuesto, con información útil para la toma de decisiones el día de hoy. Continuamos, son las 5 de la tarde, 44 minutos, una pausa, y seguimos informándole oportunamente. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá, de regreso, de un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El punto crítico. Información información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/El Punto Crítico. Twitter @El Punto Crítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. La Feria Internacional del Libro inició en la Delegación Tlalpan. El encuentro que se realizará en la explanada delegacional reunirá más de 300 fondos editoriales, por lo que se verá beneficiada cerca de 10.000 personas. El evento concluirá este próximo domingo y tendrá varias actividades. Estas se pueden consultar en las redes sociales de la delegación. Más ambulantes serán desalojados del perímetro A en la Delegación Cuauhtémoc. Así lo dio a conocer la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, quien también indicó que los operativos continuarán sobre el Eje 1 Norte. La funcionaria aseguró que las calles serán rescatadas por medio de operativos policíacos. A consecuencia de las lluvias registradas el día de ayer, un derrumbe ocurrió en las calles de la delegación Iztapalapa. El laúd se registró en la calzada General Ignacio Zaragoza, esquina con Avenida Xipe, en la colonia El Paraíso. Al lugar acudieron elementos del heroico cuerpo de bomberos, quienes retiraron los escombros de la zona afectada. Para El Punto Crítico, Luis Orduña. Breves estatales. A pesar de la crisis económica por la que atraviesa el país, las participaciones federales que recibió Puebla de enero a octubre aumentaron 9%, equivalente a 2.053 millones de pesos en comparación con el mismo periodo de 2015. Esto de acuerdo con el reporte de participaciones pagadas a entidades federativas publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Mientras trabajadores del sector salud realizan un paro en hospitales y jurisdicciones sanitarias para exigir el pago de la quincena del 15 de noviembre y pago de prestaciones como retroactivo y homologaciones pendientes desde hace varios meses en Veracruz. Y finalmente, el cuerpo sin vida del regidor de Centro Tabasco, Laires Carrera, levantado el pasado 11 de noviembre en Puerto Vallarta, Jalisco, habría sido encontrado en el municipio de Compostela, Nayarit, de acuerdo a fuentes al interior de la Fiscalía de dicho estado. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. ¡Guau, guau, guau! Oye, ¿qué te pasa? Estoy sorprendido por las acusaciones contra el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Y ahora qué tienes? Estoy ladrando como un perro para defender la dignidad del pueblo quintanarroense. ¿Qué tienes ahora? ¿Qué te pasa? Estoy vomitando por todas las tranzas en la administración pasada quintanarroense. Visión Laboral con Javier Cerón. Bueno, dentro del programa de formalización de trabajadores, que es igual a otorgar la base sindical a los mismos, pues hoy se realizó un evento en el Deportivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, donde la dirigencia de la sección 9, con sede en el Estado de México, que encabeza Domingo Ortuño Maldonado, realizó la entrega de las basificaciones a más de 1.200 trabajadores que se incorporarán ya con la seguridad social en este renglón, y sobre todo, pues dan la garantía de la estabilidad en el empleo. Domingo Ortuño señaló que este es un gran paso y constituye la tercera etapa de formalización. En los últimos 3 años se han venido formalizando trabajadores y se está cumpliendo con el programa, aunque todavía falta mucho por hacer porque todavía quedan trabajadores que no tienen la seguridad social, y es precisamente una de las tareas del sindicato luchar y pugnar porque los trabajadores tengan la seguridad social con prestación como son vivienda, préstamos personales, seguridad médica, entre otras, y que sobre todo tengan estabilidad en el empleo ante las actuales condiciones que se viven en el país, señaló, del desempleo y de la inseguridad En estos términos señaló Domingo Ortuño que este evento constituye un hecho trascendental para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud y que por lo tanto el dirigente del mismo, Marco Antonio García Ayala, ha estado muy pendiente de que este programa de formalización se realice, al igual que el presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Joel Ayala Almeida, quienes han pugnado ante el gobierno federal por la formalización de los trabajadores de tal manera que no existan ya más trabajadores de contrato en condiciones precarias, porque esto solo genera incertidumbre. Con esta incorporación, señaló Domingo Ortuño, el número de trabajadores en el Estado de México asciende a más de 24,000 y es una de las primeras secciones que encabeza el sindicato con más trabajadores y por lo tanto la tarea todavía está pendiente. Este es el reporte laboral y bueno, para ustedes, Javier Cerón Espinosa, muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores participó en la novena edición de la Semana Nacional de Educación Financiera 2016, junto a otras instituciones públicas y privadas, con la finalidad de brindar herramientas para que los mexicanos desarrollen capacidades financieras que los ayuden a elegir los productos y servicios que más se adecúan a sus necesidades. La comisión participó con Investiga con la CNB, donde a través de dinámicas y juegos educativos, las niñas y los niños, todos los asistentes, conocieron el trabajo de regulación, supervisión y sanción que lleva a cabo la Comisión Nacional Bancaria de Valores para dar mayor seguridad sobre las instituciones que participan en el sistema financiero. A través del fomento de la educación financiera, la Comisión Nacional Bancaria de Valores reiteró su compromiso para propiciar un sistema financiero estable donde cada familia acceda a más y mejores productos y servicios financieros. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Breves delegación. Correcto, bueno, pues tenemos efectivamente Economía y Finanzas el día de hoy para comentarle a usted. El dólar en Banamex está a la compra en 19.75, lo que estamos viendo en pantalla, a la venta en 20.50, pues a la baja algunos centavitos, prácticamente no es nada. Tenemos en ICSE Banco a la compra en 19.15, a la venta en 20.55. La Bolsa Mexicana de Valores reporta 44.901.57 unidades. También está la baja, un 0.27%. El barril de petróleo, $37.66 el barril. Sigue sin tener cambio alguno. Las reservas al 11 de noviembre, $174,498 millones. El oro lo tenemos en $31,000 la onza. Y la plata libertad, $300 la onza. Permanece igual. Vamos a compartir con ustedes la portada hoy del periódico El Punto Crítico, para que, bueno, pues la tengan presente, mis estimados amigos radioescuchas. Y bueno, pues en la portada hoy, sin estrategia real para reducir violencia, cada hora ocurren dos violaciones, tres homicidios y 30 asaltos con terror, según la ONC. Así es que, bueno, pues desgraciadamente las cosas no han mejorado en México, no hay estrategia. Simplemente ahora sí que lo poco que se logra hacer, pues nada más es a la viva México, señores. En política nacional, exactamente, usted puede ver esta información completa. De igual manera, bueno, pues Duarte podría recuperar el fuero, fíjese usted, increíble la situación que viven los mexicanos. Oye, pues extraordinario. Reforma del TLC comenzará el primer día del gobierno de Trump. Es de lo que estuvimos platicando hoy durante el programa. Así es que, bueno, pues desgraciadamente, no muy buenas noticias tenemos hoy en la portada del periódico El Punto Crítico. Los invitamos a que nos sigan. Vamos a estar posteando algunas promociones, vamos a estar regalando boletos. Efectivamente, tenemos algunos boletos para los amigos de Querétaro, los que van a estar allá disfrutando de los Caligaris, eso me late bastante. Guachupe también va a estar allá al pie del cañón, así es que bueno, pues lo único que tienen que hacer es postear, o en este momento ustedes dirigirse a nuestro Twitter, @ El Punto Crítico, esto en Twitter, en facebook.com/El Punto Crítico, así que la cosa se va a poner bastante, bastante cordial, muy, muy padre.